Y vamos a hablar ahora de un informe muy interesante. Creo que tenemos en línea a uno de los autores. Talento público para una administración tras el corona shock. Propuestas para una reforma ineludible, que habla mucho de talento y de administración pública. Óscar Cortés es coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Madrid. Querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la COVID-19 ha puesto de relieve, lo saben bien nuestros oyentes, al mismo tiempo la importancia, ¿no?, de las administraciones, también los puntos fuertes, los puntos débiles. Múltiples análisis de expertos han coincidido en la importancia del talento en la administración. Pero vosotros habéis hecho, digo tú y Rafael Catalán, que mando un abrazo desde aquí, habéis hecho una radiografía, ¿no?, del empleo público en España. Cuéntanos este informe Talento Público para una Administración tras el Corona Shock. Óscar. Bueno, pues como bien decías, el informe nace en un momento, ¿no?, en el que la administración pública se ha visto obligada por las circunstancias a abordar retos pues inimaginables uh-huh. antes de la pandemia, y esos retos, ¿no?, pues ponen el foco lógicamente en la acción administrativa, en el sector público y más en concreto en la capacidad del sector público para lidiar con asuntos de tremenda complejidad como los que estamos viviendo en esta pandemia o como los que nos puedan afectar en el futuro más inmediato, ojalá que pronto superará la pandemia. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, si analizamos lo que son las administraciones públicas, pues vemos que fundamentalmente son su activo fundamental son las personas. Evidentemente, también tienen sistemas informáticos, también tienen edificios, etcétera, pero fundamentalmente estamos hablando de la persona, de los empleados públicos, que son su elemento fundamental. Y llevamos unas décadas hablando de la necesidad de reformar el empleo público, una reforma pues que nunca ha acabado de llegar, ¿no? Bueno, pensamos, y en este informe lo ponemos de relevancia, que ahora más que nunca pues es el momento de plantearse esa reforma, y en el informe pues damos algunas propuestas, algunas ideas que nos parecen muy importantes para que la administración y las personas que trabajan en la administración pública pues puedan servir a la ciudadanía en los próximos años de la mejor manera posible. Y yo, cuando veo un informe tan interesante, Óscar, me planteo muchas veces por dónde hay que empezar. Tenemos la radiografía, pero ¿por dónde hay que empezar a trabajar? Bueno, desgraciadamente los diagnósticos son comunes, ¿no? Uh-huh. Es verdad que gran parte de esos diagnósticos ahora hay que abrir, los hemos tenido que actualizar porque la COVID-19 nos está cambiando muchas cosas. Claro. Y hay muchas coincidencias respecto a esos diagnósticos. Pero es verdad que hay algunos aspectos importantes en los cuales hay que empezar a trabajar desde ya. Pensamos que debe haber una reconversión de las plantillas públicas, y eso es algo que no es demasiado complicado, porque al final las plantillas públicas, las relaciones de puestos de trabajo, pues se van revisando continuamente, porque surgen vacantes, surgen puestos que hay que provisionar, etcétera. Y esa revisión de puestos de trabajo se puede empezar a hacer con una visión de planificación estratégica, como apuntamos en el informe. Podemos empezar a replantearnos también los sistemas de captación de talento, los sistemas retributivos. Se habla de la retribución variable. No olvidemos que uh-huh. muchas administraciones públicas ya se están implantando sistemas de incentivación, no desgraciadamente todavía con la intensidad que sería recomendable, pero ya hay productividades, ya hay incentivos, etcétera. Sí. Y hay otro aspecto que ya lo apuntaba el Estatuto Básico del año 2007, es decir, hace 13 años, que es la necesidad de profesionalizar la dirección pública, ¿no?, y tener uh-huh. una dirección pública pues profesional. Yo creo que estos aspectos se debe empezar ya a abordar y de manera urgente e inmediata, ¿no? Óscar, ¿qué perfiles, lo habláis también, le he echado un vistazo, qué perfiles, digamos, necesita la administración respecto al talento en estos momentos, ¿no?, cuando estamos viviendo todos, privadas y públicas, un momento difícil de incertidumbre? Hablábamos con Iguay hace un rato sobre esa oportunidad de la incertidumbre, pero ¿qué perfil necesita la administración en estos momentos? Bueno, la administración pública tiene un importante activo, porque no olvidemos que es un repositorio de talento. Yo fui a veces hablamos de esto y parece que es que necesita mucho talento porque no lo tiene. No, tiene mucho talento. Totalmente de acuerdo. Se tiene que reconvertir, pero es verdad que ese talento pues tiene una base fundamentalmente jurídica, son unos perfiles basados en lo que son los principios del derecho administrativo, el conocimiento de ese entorno jurídico, y en los retos, los problemas públicos, nos plantean dos necesidades de perfil. Por un lado, perfiles de humanidades, que los tenemos, pero los tenemos de una manera limitada, que es politólogos, demógrafos, sociólogos, humanistas, en definitiva, profesionales de las ciencias sociales, que ayuden a que la administración entienda mejor los problemas sociales, los diagnostique mejor y sea capaz de diseñar respuestas mucho más apropiadas a ellos, y sobre todo, que esto sí que es un reto muy inmediato que lo tiene el sector privado y también el sector público, son los perfiles STEM, los perfiles de ciencia, de tecnología, porque la COVID además está acelerando el entorno de digitalización, que algunos lo llaman ya entorno de superdigitalización, y aunque tenemos cuerpos de tecnólogos en las diferentes administraciones, pero necesitamos otro tipo de perfiles mucho más especializados y mucho mejor formados en estas materias. Si vemos lo que demanda el sector privado ahora mismo, en tecnología, pues los perfiles tecnológicos son los más abundantes. Y curiosamente, y es paradójico, si vemos las oposiciones en la administración pública, no es lo más habitual, ¿no? Y yo creo que esto tiene que cambiar. Una cuestión, dos últimas cuestiones muy muy rápidas dentro de este informe. Totalmente de acuerdo contigo, hay mucho talento en la administración. La forma de trasladar ese talento, entre otros, es el servicio al ciudadano. Pero ¿cómo se remueve un talento por dentro en la administración? ¿Es la formación un elemento fundamental, Óscar? Bueno, yo creo que la formación es un aspecto fundamental, pero una formación alineada con la carrera profesional, con los itinerarios profesionales. Me parece en este sentido fundamental, ¿no? Al final, y la formación entendida como desde una perspectiva amplia y heterogénea, es decir, no pensemos solo en hacer un curso, pensemos también en píldoras, porque la formación tiene que ser mucho más ágil, mucho más adaptada y tenemos que recibir una formación continua que vaya más allá de hacer el curso A o B. Por supuesto que esa formación tiene que estar alineada con itinerarios profesionales que ahora no tenemos en las administraciones públicas, y eso es una buena manera. Pero también esa forma, digamos, de agitar el talento actual, pues se puede hacer incorporando ese talento nuevo, ese talento fresco, incluso talento joven. No tiene por qué ser, siempre que hablamos de administración pensamos en funcionarios. Yo creo que esto es otro de los temas que apuntamos al informe. Hay que empezar a salirse de este marco, ¿no?, de pensamiento funcionarial y de que todo el que se incorpora tiene que ser bajo una oposición de 5 años, de sesudos conocimientos memorísticos. Pero este talento joven que se puede intentar incorporar los próximos años bajo otras fórmulas de vinculación, pues también puede ayudar a remover esta cultura interna, ¿no? Yo creo que bueno, hay algunos elementos, por supuesto también los mecanismos de retribución, los mecanismos de promoción relacionados con el desempeño, pues esto también puede ayudar, ¿no? Muy bien, por último, retos. Al menos vamos a quedarnos con uno o dos, lo digo para tener retos de futuro. Las conclusiones que habéis sacado de estos retos, tanto tú como el exministro Rafael Catalá, que también ha trabajado contigo en equipo, ¿no?, en este informe. Sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que el reto fundamental es tener una administración más flexible, una administración dotada con las capacidades, o sea, una administración capaz con las capacidades que se van a requerir en los próximos años. Ese es un reto fundamental. Y para ese reto fundamental la administración tiene que entrar en la batalla por el talento. Y para entrar en la batalla por el talento la administración tiene que diseñar nuevos procesos de captación, de retención de talento y, por supuesto, debe reestructurar internamente sus reestructuras internas y apostar por nuevos perfiles que puedan revitalizarla y puedan alinearla más para los retos que tiene la sociedad, que bueno, pues es un entorno cambiante con nuevas fórmulas, con nuevos problemas públicos que van apareciendo y que desde lo público hay que darle respuesta. Pues este informe que se presentó en ESADE, ¿dónde está disponible, Óscar, por si alguien está interesado? Disponible, bueno, los patrocinadores del informe es ESADE, partner académico, Pricewaterhouse como socio de ESADE para este informe, y está en la web de ESADE.gov, es el centro de ESADE para gobierno, y en la web de PricewaterhouseCoopers, PwC, en publicaciones sector público. Muy bien, pues Óscar Cortés, autor de esta publicación, además de coordinador de comunicación digital en el Ayuntamiento de Mérida. Otro día hablamos de otras cosas, que no tenemos más tiempo. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Óscar, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.